Héctor, buen día. Habilitado ya el nuevo punto limpio acá en calle Santa Marina, ¿cómo va? Bien, buen día, todo bien. Bien, ahí estamos, como verás, a full. Este es el traslado del punto limpio que estaba en Maipú. Sí, hoy ya perdido, hoy estamos en Santa Marina, la gente ya se viene, y normalmente trae los materiales a Maipú, va a venir a Santa Marina. ¿Horario? El mismo de siempre, toda la red de punto limpio. De 7 a 3 de la tarde, de lunes a sábado. Y eso está interesante porque cada uno trae y tiene las puertitas para ir tirando las cosas que para no separar. Para un poco lo que hacemos con la educación ambiental, con las escuelas, que es mostrarle cómo es la señalética de los colores y por qué nosotros insistimos en la separación en origen, porque tiene que ver con la mejora en el proceso después. Sí, para ustedes también es un trabajo más fácil. Sí, nosotros básicamente el laburo es el mismo en el sentido de la carga, descarga de materiales y el envío, pero para las instituciones es mucho más fácil. Ya no tiene que ser bastante. ¿Qué están recibiendo por parte de la gente? ¿Cada vez se está volcando más a los puntos limpios? Sí, nosotros vimos, y aparte con los kilos que tenemos anotados en las instituciones, que tenemos cada vez más recepción de vidrio, tecopol, plástico, cartón, papel, latas, etcétera, aceite, todo lo que es electrónico, siempre haciendo hincapié que somos el único centro de tratamiento electrónico de la provincia de Buenos Aires, que no solo recibimos electrónico, sino que recibimos y procesamos y recuperamos, aplicamos todas las R acá, reciclamos, reutilizamos, se genera empleo, trabaja desarrollo social, trabaja la universidad, trabajamos nosotros. Así que a partir de hoy, todos aquellos que iban al punto limpio en calle Maipú, tienen que dirigirse acá a Santa Marina. Santa Marina 460, en el horario de siempre, lo esperamos. Gracias, Héctor. No, gracias a ustedes. Chao, chao.